FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo, ellos querrán separarnos todo el tiempo. Todo el tiempo, pero nosotros no nos vamos a separar. ¿O no, sí? No lo van a lograr. ¿Sabes por qué no nos separamos nosotros dos? Porque somos siameses. Sí, exacto. ¿Y sabes por dónde estamos unidos? Sí, pero no se puede decir ahora. Claro, es protección al menor. Claro. Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, señor Daniel. Muy buenas tardes, señor Claudio. Muy buenas tardes. La semana pasada no vinimos. La semana pasada no. ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué no vinimos? ¿Por qué no pasó? Porque hicimos paro. Sí. Paro. Sí, hicimos paro. ¿Todavía se puede hacer paro? Sí, podemos hacer paro. Hicimos paro a los fondos buitres. Ah. Hicimos paro a las multas fotográficas del gobierno de la ciudad. Hicimos paro a Arjona, que metió 20 jevas. 20 jevas, sí, señor. También para Cheyenne, que ahora viene, que va también. Y también. Sí. Igual. También vino una chica, creo que es una chica jeva, que todas las adolescentes querían ir a ver. También por eso hicimos paro. También hicimos paro porque Clarín no quiere adecuarse a la ley. ¿Por qué más pudimos haber hecho paro? Hicimos paro por el ébola. Por el ébola, ahí está. Yo tenía una gana, miedo de salir, no quería salir de casa. No, a mí, estaba a mí la burbuja. ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo? Yo me quedé dentro de la burbuja todo el día. Yo estuve todo el día en bola. Así que rasca que te rasca. Bueno, empecemos este hermoso programa, día de jueves, día de lluvia, día de... ¿Cómo le va, Claudito? ¿Qué tiene preparado para el día de hoy? ¿Qué tiene, Claudito, usted? Y tenemos alguna cosita que... Solo el título, deme. Solo... Sí, ¿se acuerda que antes los payasos eran para divertir a los chicos, para divertir a los grandes, por qué no también? Y se disfrazaban y hacían cosas lindas en los circos. Y sí. Ahora parece que no. Ahora parece que los payasos son para asustar a la gente, sí. Y para asustarlos mal. Sí, sí. Le dan un programa en Canal 13 los domingos a la noche. Sí, sí, sí, sí. Ahora parece que, ahora parece que reapareció el payaso. Apareció el payaso en Junín con una motosierra para asustar a la gente. Sí, sí, les dejo picando eso. Hay uno allá que en Estados Unidos que está haciendo lo mismo, que es el payaso de E.T., la película de Stephen King. Sí. Sí. Y sale en todos lados con los globitos así, todo vestido de payaso. Y también está McDonald's. Y bueno, que cuando vas y pagás, te asusta. No solo eso, de todos. No solo eso, que te toca las partes íntimas, Ronald. Sí, sí, jodido, jodido. Bueno, vamos a empezar con el primer temita del día de hoy. Dígamelo. Estábamos hablando de... Yo estaba pensando en ídolos de nosotros del deporte que hayan terminado... Arruinados. Arruinetti. Sí. Tenemos muchos. Tenemos muchos. Tenemos a Monzón, tenemos a Gatica, tenemos a... Horacio Caballo. Horacio Caballo. Ubisaco. Que no fue tan terrible, pobre, pero sí, Ubisaco. Ubisaco. Veníamos en la producción, veníamos hablando de la bengala que mató al hincha de Racing, se llama Basile, sí. Que casualmente es familiar lejano, muy lejano, de Ubisaco. Mire usted. Justo lo que sin saber lo de Ubisaco. Bien. Bueno, pero el ídolo nuestro... Va, por lo menos mi ídolo, para mí es el mejor jugador del mundo, fue. Es y será. Y será Diego Armando Maradona. Te queremos, Diego. Y dice que reconoció que lo que hizo con las drogas en su vida cuando era futbolista. Dice, mi vida no fue normal, eso hay que decirlo. Yo le di ventaja con mi enfermedad. ¿Sabés qué jugador hubiese sido si no tomaba drogas? Mi madre, yo me muero. Claro, todavía sí. Estaría jugando encima. Sí, yo creo que sí. Fue considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. Reconoció que su adicción a las drogas no le permitió ser mejor de lo que fue. Y dijo que con esa enfermedad dio muchas ventajas en su dorada época. Mira vos. Este, con mi técnica lo sabía que a los europeos me los iba a comer. Eso lo tenía claro. La pelota es una sola. Sabía que no me la iban a poder sacar. La pelota no se mancha. No se mancha la pelota. Pero bueno, ¿qué más dijimos? Carlitos Monzón. Carlos Monzón. Trágico accidente en una salida de transitoria de la cárcel. De la cárcel, sí, sí. En realidad toda la vida de Monzón fue trágica, ¿no? Sí. En general. Galíndez, Bonavena. El Titi Bonavena, sí, señor. Sí, Bonavena que fue quería ser más malevo que los malevos. Que el dueño de... El dueño de la mafia de Las Vegas y terminó mal. Y qué sé yo, también Galíndez chocó con un auto haciendo turismo carretera, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que sí. Y murió. Futbolistas que terminaron mal. Claudio Paul Caniggia. Sí. Centurión de River. Sí. Falopita Centurión. Que jugó en Independiente, el Negro Ortiz también. Negro Ortiz. No, pero yo decía que Caniggia terminó mal porque terminó casado con... no me acordaba el nombre. Que terminó mal es Icardi. Icardi y Maxi López. Terminaron muy mal. Pero bueno, vámonos a escuchar un tema. Sí. ¿En qué mes estamos? En el mes de octubre. ¿Y sabe qué? Vamos a escuchar Octubre de los Redondos. ¿Pero sabe por qué? Porque pasaron tantas cosas en octubre que nadie lo puede pensar. Vamos con octubre. Vamos con octubre. Thank you. 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Locucha. ¿Sabe qué? Tenemos que anunciar una cosa que va a pasar terrible. Espere, espere, estamos en el aire. Va a pasar algo impresionante, sí. Este sábado. ¿Qué va a pasar, Daniel? ¿Sabe qué? Una cosa impresionante. Impresionante, porque yo le digo así. Porque allá en el Paraguay esto no se ve. Esto va a pasar acá en Argentina, en la República Oriental de Floresta. ¿Quiere que le cuente? Cuénteme, ¿eh? Le va a contar usted, Sergio, entonces. Entonces le cuento que va a haber una peña del Barrendero el día sábado 11 de octubre desde las 20 horas. Acá en el Corralón de Floresta, Gaona 4660 o la otra entrada por Morón 4151. ¿A usted por qué entrada le gusta venir? Yo entro por la entrada que está abierta. Ah, bueno. Puerta abierta, sin mucho timbre no me gusta tocar. No, ¿para qué vamos a tocar timbre? Escúchame una cosa, ¿qué hay en la peña? En la peña seguro que va a haber folclore. ¿Folclore? Va a haber patis, comida, choripanes, Empanada bien tucumana, bien grasosa. Va a haber vino tinto. La tenés que comer con la pierna abierta. Claro, para no chorrearte. Empanadas con vino tinto. Sí. Sandía sí. No. No, sandía no, que hace mal. No, igual la semana pasada estuvimos desmitificando. No, en Tecnópolis. Claro. Decían que no te hace mal. La sí, es verdad, estuvimos desmitificando la semana pasada eso. Exactamente, la semana pasada no, porque estuvimos de paro. Acuérdese que hicimos paro. La otra. Bueno, le voy a contar que octubre. La porque gente. Sí, ya que hablamos tanto octubre, ¿qué pasó, Dani, en octubre? Digo, la gente no lo toma en serio octubre. Dice un mes más, falta. Un feriado más. Pasó la primavera que fue en septiembre. ¿Para qué miércoles nos vamos a calentar en octubre? Faltan 2 meses para diciembre que están las fiestas. Octubre es un mes de paso. Y en realidad no. Octubre es un mes muy, muy, muy grosso. Octubre, históricamente. Si pasas octubre, no, agosto. Eso si pasas agosto. Por eso, si pasas agosto, llegas a septiembre. Si septiembre, llegas a octubre y pasan muchas cosas. Le voy a tirar 3 cosas así, como cachetada de loco. El día sí. De la raza. El día de la raza o descubrimiento, que no se llama más así, ¿no? Pero bueno, descubrimiento de América, que en realidad tampoco es así, porque América está descubierta por los indígenas. Sí, por los los que vivían acá, los dueños de la tierra. Y de los nativos. Pero voy menos. Más cerca, ¿no? Un 8 de octubre, o sea, un día como ayer, sí. Nacía el general Juan Domingo Perón. Poco lo recuerda. ¿Vio? Sí, yo tengo algo acá que ayer hicieron sobre Perón. El gobernador de Entre Ríos y precandidato del Frente para la Victoria, Sergio Uribarri, recordó a Juan Domingo Perón en un nuevo aniversario de su nacimiento y le agradeció por la doctrina que nos legó y por inculcarnos el compromiso con los más humildes. Gracias, general Perón, en este cumpleaños 119, por enseñarnos que una Latinoamérica unida es el camino que debemos recorrer. También estuvo la presidenta descubriendo una placa. Y hubo diferentes actos festejando el nacimiento. Pero también, ¿sabe quién nació? ¿Quién nació? John Lennon. John Lennon. Nacía John Lennon. También, un día como ayer, era secuestrado Ernesto El Che Guevara en Bolivia. Y un día como hoy, asesinado, sí. ¿A día de su nacimiento? Se conmemora el día de su muerte hoy. Ah, el día sí. De su muerte. También en octubre pasaron un montón de cosas que les vamos a ir contando. El 17 de octubre, día peronista, donde las masas dieron su respaldo al general. Y ahí estamos otra vez escuchando la marcha de fondo. ¿Qué más tenemos? ¿Sabe quién nació el octubre. ¿Quién? Primero de octubre de octubre de 1934. ¿Quién? El Pato Donald. Mire el Pato Donald. Sí, grande, el Pato Donald. En, para que todo no sea la marcha peronista, en 1916 asume su primera presidencia el presidente Hipólito Yrigoyen, y en 1928 asume la segunda presidencia Hipólito Yrigoyen de vuelta. En 1 de octubre de 1936, Francisco Franco, nombre pesadito, el generalísimo, asume el cargo de comandante en jefe y jefe de Estado en España. En 1935 nace Luciano Pavarotti en Italia. En 1937 se realiza la inauguración de la 9 de julio. Ups. En 1963 Arturo Illia asume como presidente de la Argentina. En 1 de octubre de 1869 nace Mohandas K. Gandhi, el Mahatma, que quiere decir alma grande, en Porbandar, ahora Gujarat, India. Fue asesinado el 30 de enero de 1948. También en 1973 asume Juan Domingo Perón la tercera presidencia de la República Argentina. Y en el 92 Daniel Scioli, ¿se acuerdan de Scioli, no? Scioli, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero que antes corría offshore, que era una lancha re grosa. Con motor diésel, la única, con motor diésel. Ah, mire qué dato. La única lancha con motor diésel que había en el circuito. Bueno, gana el campeonato mundial de offshore. ¿Sí? Siga. ¿Puedo seguir? ¿Sí? El 1 de octubre de 1979. Sí. Juega el último partido en el gasómetro, la cancha de San Lorenzo. O sea, San Lorenzo juega en esa cancha. San Lorenzo contra Boca, a donde es Carrefour ahora, San Lorenzo. Entre los carritos del supermercado. Entre los carritos iban... En 1980, Adolfo Pérez Esquivel gana el Premio Nobel de la Paz. En 1985, el 7 de octubre, nace Juan Domingo Perón, hoy y no el 8 según el acta de nacimiento. En 1947 matan a la Matajari. En 8 de octubre de 1492, ¿qué pasó? Claudito. En el 92. ¿Qué pasó? 8 de octubre de 1942. ¿Quién vino acá a vendernos espejitos? Colón, descubre América. Colón escribe en su diario de viaje: toda la noche oímos pájaros volando encima de nosotros. También en octubre muere Ortega y Gasset, nace Isabel Allende, se firma la paz entre Bolivia y Chile, juega Maradona, debuta Maradona en octubre, debuta en Argentino Junior. ¿Octubre de qué año me dijiste, Dani? ¿De que debuta Maradona? El 10, sí. 1976, señor. Muy bien. Tres años después, un año antes, 1975... Un 3 de octubre también, Pelé se retira del Santos y la selección brasileña. Pero debutó con un chico. En 1928 aparece la historieta de Paturuzú, el cacique de la Patagonia. Mire, el 7 de octubre de 1849 se muere Edgar Allan Poe. Y en 1962 el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, anuncia el bloqueo a Cuba. También Lenin obtiene del Comité Central del Bolcheviquismo en 1917 el voto para la preparación inmediata de la insurrección armada, que termina con la Revolución Rusa, que también fue en octubre. Y para ir terminando, nace el músico Charlie Bogarcía en 1951 y, como decía, en 1917 la Revolución Rusa empieza. Y en 1940 nace John Winston Lennon. También muere Christian Dior en 1957. En 1908 nace Arturo Frondizi, que hay mucha gente que no debe saber ni quién es. En 1945 nace Lula da Silva. En 1951 Juan Manuel Fangio gana su primer gran premio de Cataluña. Y le voy a dar el último, el 27 de octubre de... no me acuerdo bien si son 2 o 3 años, fallece el expresidente Néstor Carlos Kirchner. Dos años, muchas gracias por... lo que pasa es que mi productor acaba de entrar al estudio y él tenía otras cosas que hacer muy importantes en este momento que no sé, no sé, algo. Don Ramón era el tío de Cristian Castro. Él siempre está en lo importante. Gracias, no, Luquita. Sí, muy bien, muchas gracias. Es verdad, buen dato. Bueno, ¿tiene algo más por ahí, sí, Sergio? Tengo mucha información, por si quieren lo podemos ir a un cortecito. Vamos con un temita dedicado al Che. Esto es una joyita, porque tiene un poquito de un discurso de Fidel. Escuchen. Está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esa mañana, el hombre rico y aburrido quiso practicar el bien. Cansado de su propia rutina, el generoso millonario ordenó al chofer que se detuviera la limusina en el viejo puente donde solía pescar pacientemente un viejo campesino. Se acercó solemnemente al tranquilo pescador y le dijo: amigo, descanse ya, deje esa preocupación por sacar algo del río. Tome este dinero y compre en el pueblo todo el pescado que necesite para usted y su familia. Vuelva a su casa y coma bien sin ningún sacrificio. Y abriendo su voluminosa cartera, sacó un fajo de billetes ante la mirada del hombre, atónito por la sorpresa y el mandato. ¿Que vuelva a casa? ¿Que deje de pescar?, se preguntó el campesino bajo el hermoso sol de septiembre. Y con una amplia sonrisa se excusó. Señor, no puedo aceptar su ofrecimiento. Le agradezco su buena intención, pero no es estímulo para mí. No se imagina la satisfacción que siento cuando el corchito se hunde. Hay estados eufóricos que brotan de hechos muy simples, espontáneamente, de forma gratuita. Satisfacciones que no pueden compararse en ningún supermercado o pescadería. Goces exclusivos, íntimos, intransferibles, muy difíciles de comunicar en palabras. Los hombres dedicados a la investigación científica viven esos instantes como cuando un experimento los sorprende con un hallazgo valioso, imprevisto, cuando la naturaleza les revela uno de sus infinitos secretos, cuando el corchito del conocimiento se hunde su veloz en el océano del misterio. No te pongas mal, puedes seguir leyendo. Estoy triste. Por todo ello, es frecuente que el pique tenga la aceptación castellana de resentimiento, desazón o disgusto ocasionado por un malestar externo que puede generar un naufragio o una total destrucción. Al buen pescador, el pique lo reanima, es una señal promisoria que justifica una dedicación minuciosamente programada, una reafirmación de salud mental. Nadie pescaría en una palangana sin su cuestionario. Un loco solía hacerlo. Y cuando alguien le preguntaba irónicamente, ¿hay pique?, respondías, seguro, con usted ya van cuatro. Y se reía como si hubiese instalado, como si se estuviera instalado en el paraíso. Es realmente muy bueno que los científicos sientan el pique de una investigación, sí que al mismo tiempo sientan hambre por el abandono social, muy especialmente en esta sociedad de consumo y aceleración vertiginosa, donde parecería que solo abundan los pecadores de más y más estímulos de desconcentración de lo esencial, donde no proliferan lamentablemente los hombres ricos que se levantan una mañana hermosa de septiembre deseosos de hacer el bien o de intentarlo. Algunos, como Claude Roy, piensan que la poesía es una astucia contra la muerte. ¿Para qué poseer el pájaro, el árbol, la flor, el copo de nieve, la nube? Basta con nombrarlos y llamarlos, me regalan su amistad y me hacen compañía con fidelidad. Millonario no es quien retiene el primer peso que ganó, sino quien conserva al primer amigo que tuvo. Existen corazones y mentes maravillosas. Muy bien. Me dejó sin palabras, ¿verdad? Sí. ¿Esto lo escribió Mirta Legrand? No. Es un papiro que encontré en el sótano de mi casa. Me dio muchas ganas de irme a pescar. ¿Le dio ganas de pescar? Sí, la verdad que sí. Y que ver el corchito, que la boya. Exactamente, verlo irse. Porque tiene una sensación el pelear con, claro, con la pieza. Dejalo y lo traeré. Claro. Es como que nunca se acabe, ¿no? Sí. No sé. Sí, sí, puede ser. Ahora pescarlo y comerlo es más rico todavía. Yo prefiero que te lo regalen. Que es más rico que te lo regale venga un pescador y te regale un pez. Yo prefiero cuando pesco tirarlo de vuelta al agua. Bueno, yo no soy de la pesca porque mucho a mí la pesca no tengo tanta paciencia. Pero creo que para el pescador es más fuerte pescar su alimento, su almuerzo o su cena. Y no que vengan y te regalen el pescado para ponerlo en la parrilla. Claro. A pescado regalado no se le miran los dientes, bueno, dice. Bueno. Usted, que es un gran pescador. Sí, dígame. ¿Qué variedad le gusta más? No, filé de merluza. Merluza, la merluza. Que... Me encanta usted, la merluza. Usted, Claudio, que estuvo perdido como en la isla allá con, sí, Wilson... lo único que tenía para comer era pescado. ¿Cómo pescaba? ¿Con o sin corchito? No, sin corchito, con lanza nomás. Bien. Igual que Susana Jiménez, se quedó sin corchito. ¿Quiere que después de esto nos vayamos? Alguna efeméride más, por favor. ¿Sí? ¿Sabe que se la di al productor que se la lleve? ¿Sí? Sí. Me quedé sin efemérides. Pero... Yo le puedo decir esto al productor. Sí. ¿Usted sabe lo que es infierno? ¿Infierno? Sí. No. El infierno es verano sin agua fresca en la mano. Quien entra en el infierno nunca sale de él. Dos amigos cordobeses eran fanáticos del fútbol, no se perdían ningún partido. Con el tiempo comenzaron a sufrir de una obsesión. Se preguntaban recíprocamente: che, negro, ¿en el paraíso habrá fútbol? Y agregaban: porque si no hay fútbol, ¿para qué vamos a ir? Un día decidieron hacer un pacto de sangre. El primero de ellos que muriese debía avisar de algún modo si había o no fútbol en el cielo. A morir uno, el otro esperó día y noche alguna de las señales afirmativas convenidas. Un viento fuerte en el oído, una flor dejada por un pajarito, una lluvia inesperada. Pero nada de ello ocurría. Al cabo de cierto tiempo, el futbolero terráqueo, al no poder dormir, miró un programa deportivo en la televisión trasnochado. Y de pronto se perdió la imagen y apareció su querido amigo en la pantalla. Che, negro, tengo noticias para vos, una buena y otra mala. La buena es que hay fútbol en el paraíso. La otra es que este domingo jugás de 10. Qué duro, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? Y bueno. Qué duro. ¿Cómo remontamos esto? Dame los teléfonos. ¿Querés darme el teléfono? Porque si quieren comunicar con nosotros al 5031-4713 interno 640. También puede ser volver a escuchar, revivir este programa en Facebook, en Habemus Radio 01, el del logo verde. Auspicia este bloque Papel Higiénico Alicia, no te limpia. Tenemos que levantar de alguna manera. Vamos todavía. Vámonos con Caramelo Santo, nunca. Nunca. Coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye la papá de bueno, mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido gran mami, ¿eh? Pero he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. ¡Vuelve, mami! Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno, estamos otra vez en el segundo, tercer bloque. En el tercero, póngale. Pongámosle tercero. Y hay una perra. En el Corralón de Floresta estamos, ¿saben? ¿En el Corralón de Floresta? ¿Floresta? Sí, sí, señor. Día lluvioso, fresco. Yo no le voy a preguntar la diferencia entre Flores y Floresta. No, porque no la sé. ¿No la sabe? No. Bueno, yo le voy a decir que si usted está cerca de Floresta este sábado 11 de octubre. Y si no está, venga. Si no está, puede acercarse, porque es a partir de las 20 horas. Va a ser feliz a un niño. Va a ser feliz a un niño y quién sabe, puede ser feliz usted con una niña. Por ejemplo. Por ejemplo. Para, yo digo, también para, puede ser feliz con una empanada. Con ¿por qué todo tiene que ser a grandes rasgos? ¿Por qué no podemos ser felices con pequeñas cosas? Un pequeño choripán. Una empanadita. Claro. Un vasito de vino. Sí, sí, bueno. Ahí ya estamos para el otro lado. Copita, copita. Termita, bueno, un terma. Si estamos acá, a ver, ¿qué? Sí, sábado 11 de octubre de las 20. Sí. En Gaona 4660. O la otra entrada por Morón 4151. En el Corralón de Floresta. Va a estar la Peña del Barrendero. ¿Por qué se llamará la Peña del Barrendero? Es una duda que me cargó. Yo sé por qué. Porque en este lugar, antes acumulaban barrenderos sus tachitos para ir para limpiando. Dejarlos. Todavía lo siguen haciendo, me dice Lucas. Dice que vayas para allá que te van a explicar. Bueno, ¿qué pasa? Dígame, la Peña del Barrendero, porque hoy estamos muy dispersos. Sí, sí, dígame. No, ¿y qué va a haber? ¿Sorteos? Sí, va a haber sorteo, va a haber comida, va a haber... Va a haber radio en vivo. Radio en vivo, va a haber músicos en vivo tocando. Sí. Seguro que va a haber algo de circo y de teatro. Va a haber de todo. De todo. Si usted quiere pasar un buen momento, quiere estar divertido, quiere disfrutar de la vida, quiere sentirse vivo, venga a la Peña del Barrendero en el Corralón de Floresta. ¿Sabe qué? Quiero saber otra cosa más. Dígame. ¿Por qué Gaona de un lado tiene una altura y Morón, que es paralela, tiene otra? Después me lo responde. Después se lo respondo, no hay problema. Bien. Auspicia este programa tan así como disperso. Sí. El Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ah, por eso. Exenareso. Que queda en Combate de los Pozos 2133. Y que su teléfono es 4305-0091 al 96. Si necesitas ayuda, llámanos. Estamos ahí para ayudarte. Muy bien, estamos para ayudarte y hay gente. Y no somos de ICI, muy ¿eh? Muy capacitada. Claro. Bueno, ya hablamos, vamos con este sí. Señor que tengo sentado a mi izquierda. A este señor se llama Claudio Sitges y nos va a hablar ahora de su. Investigación. Payasesca investigación. Sí, tenemos acá nuevamente, como les había mencionado anteriormente, el payaso reapareció en Junín y con motosierra. Como si fuera la continuidad de una película de terror, el payaso psicópata volvió a cambiar de escenario y luego de aterrorizar a vecinos de Alberti y Bragado, quienes viven en Junín, sintieron su presencia durante dos noches consecutivas. Sin haber sido capturado en las supuestas dos primeras apariciones, el personaje pintado removió su imagen, según indicaron varias mujeres juninenses, y le agregó una motosierra a su difamatoria imagen. Dos vecinas le enviaron cartas al portal Junín 24, explicando sus diferentes odiseas nocturnas frente a la atemorizante presencia. Este lunes a la noche, a una compañera y yo íbamos camino a nuestro trabajo en Benito de Miguel, cruzando la ruta tipo 24, 21 de 45 horas. Nos sorprende la aparición de un sujeto encapuchado y enmascarado con una motosierra, corriendo mi compañera por varios metros. Ella iba en su moto atrás, venía yo en auto e hizo lo mismo conmigo. Veo que hay una película, creo que se llama Scary Movie. Scary Movie. Que sí. Hacen diferentes películas dentro de esa. Esto no se llama más o menos lo mismo. Está uno que hace Hit, el payaso asesino. Sí. El de la motosierra no es Jason. Sí. Y para mí que hay alguien divirtiéndose con la gente del oeste. Eso es el oeste de Junín, Alberti. Junín, el oeste. Sí, sí, el oeste más o menos. Es parecido. Divirtiéndose con eso, porque digo, hay que vivir en la tranquilidad de un pueblo, ¿no? Porque no es solamente este muchacho, hay otra zona, creo que es Moreno. O ah, no, pero Alberti, Moreno está el loco Leo, ese ese es otro. Este. O Alberti, sí. Creo que se llama. Hay otro payaso, sí. Hay otro que sale a la noche todo vestido de negro. Pero es de negro, un payaso. Sí. Pero el zorro era de negro. Todo tío así, tipo pucha, le falta la... La voz. Pero ese es a la muerte, ¿no? Uno anda así, sale. Pero digo, pues no hace nada, camina. Claro, pero porque el pueblo es aburrido. Yo le digo, yo he vivido en un pueblo. Una vez cada 26 días juega de local el equipo de básquet, por ejemplo. Sí. Entonces ese día vas ahí a la canchita del partido de básquet. Claro. Después, cine. No hay shopping, no hay. ¿Qué hace? Y bueno, disfracémonos de payasos y hagamos joder. Dice, ahora, hablando de eso, ¿sabes que en octubre otra cosa que tenemos? Sí, dígame. ¿Vale? Es Halloween. Halloween. Sí. Ah, la fiesta de Halloween. ¿No será que se están preparando para eso? Capaz que sí, nomás, ¿eh? Qué bárbaro. Ustedes, por la duda, no se disfracen, vengan a. Bueno. Yo ya estamos todos disfrazados. Claro, por eso. Vengan así, vemos, qué sé yo. ¿Tenés algo más del payaso o no? Sí, bueno, en fin, dicen que sin imágenes precisas del payaso, en ninguna de las tres ciudades en las que apareció, la policía solo actuó sobre los relatos que se asemejan a las películas como Heat y La Masacre de Texas. Ahora con el adicional de la motosierra, de tratarse de la misma persona, habría hecho un recorrido por las rutas 5 y 46 y restaría esperar si se queda en Junín o complica las investigaciones trasladándose a Chacabuco, Rojas, General Viamonte o Lincoln. Y según donde como consiga algunas hotel. De las ciudades cercanas. El problema es que está jodido para conseguir el hotel en la zona. Capaz de bancar para hombre. Claro. Sí, no se lo encuentra el payaso. Sí, y la policía que no lo encuentra, capaz la policía hace zonas liberadas. Te podríamos hacer una denuncia. Yo lo que quiero hacer una denuncia es que el canal de La Mala Onda, ATN, se la pasó pasando una imagen de una película norteamericana que como que era el pueblo de Alberti yendo a buscar al payaso. En realidad no era gente de acá, porque las chapas de las patentes de las camionetas importadas no eran de acá, ¿sí? Así que, cuidado, ¿no? Igual ahí tenemos una noticia también respecto a eso de las patentes. También. Hay nuevas patentes ahora. Para el 2016. ¿Sí? Qué lindas, me gustan esas patentes largas, parecen... Bien americanas. Sí, inglesas. Para que no parezca... Bueno, porque ya sabemos lo que pasó el otro día con un turista que estaba por Tierra del Fuego. Sí, una provocando gente. Decían que estaba provocando porque era terminaba en... 1982, Falkland. Como el diminutivo de Falklands. Sí. Sí. Bueno, un par de piedras no le hace mal a nadie, ¿no? No, más es inglés. Claro. No, pero digo, a partir de 2016 vamos a tener la patente del Mercosur. Así es. Macri ya propuso un aumento del 70% de las patentes para no quedarse atrás. Macri, que en este momento está trabajando a dos manos, cosa no podemos decir de Scioli. Claro, cosa que no podemos decir de Scioli. En Roma. En Roma con su señora esposa. Él no dice me voy a tomar una semana de vacaciones. Él dice me voy a tomar una semana para trabajar. Sí. El resto es vacaciones. Deportes. Sergio, tenés que hablar de un equipo de la B. De Huracán, por favor. Un equipo de la B que tiene un arquero que próximamente será convocado para la selección argentina. Uruguaya, porque es uruguayo. Uy, cagamos. ¿Y ya jugó en la selección uruguaya señor Díaz, arquero de Huracán? No tengo ni la menor idea. Ayer fue un partido muy jodido, iba perdiendo Huracán, lo empató y bueno, sobre la hora y fueron a penales y bueno, había errado el primer penal, Huracán lo había errado. ¿Quién lo erró? No, Martínez es el último, Martínez me parece. Hay uno que pegó en el palo fue. Bueno. Pegó en el palo y se fue para adelante. No quise comprometerlo, discúlpeme. No, no hay problema. Yo lo que pasa es que no me meto con nombres de jugadores porque después tengo problemas con Wanda Nara. Ah, discúlpeme. Sí, que la hermana Zaira Nara le mandó un Twitter a su novio Pico Mónaco, que estaba jugando en Shanghái, que estaba jugando bárbaro. La invitaron a un casamiento, ahora no recuerdo de quién, de alguien conocido, y desde el casamiento le mandó: espero ser la próxima. El tipo perdió el partido. Así que, ojo Zaira. Bueno, no me nombre ningún jugador porque Wanda se enoja, que Wanda va a tener una hermanita nueva o un hermanito. Vaya a saber qué. Porque me enteré que la novia, Karinara, así se llama, la novia del padre. Más o menos. No, ayúdenme. No vino Jimeno, que es el encargado de estas noticias, sí, porque está haciendo la remake de la película Carne. Él está interpretando a una res, una media res colgada. Exactamente. Bien. Decime che. Porque a 47 años del asesinato de la presidenta descubrió una placa. Dice que durante la mañana de ayer, miércoles 8 de octubre, se llevó a cabo un acto de homenaje a Ernesto Che Guevara por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con motivo de cumplirse 47 años de su asesinato, informó la Embajada Argentina en La Paz. Al cumplirse 47 años de su asesinato, el guerrero de la patria grande fue conmemorado en Valle Grande, a 241 kilómetros de la capital de Santa Cruz, sitio donde fueron hallados sus restos. Santa Cruz de la Sierra, sí, aclaremos, porque si no Clarín va a decir que la presidenta se llevó los restos del Che Guevara a su Bolivia, ciudad natal, en Santa Cruz, en... Claro, aclaremos. En el acto encabezado por el embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia, Ariel Basteiro, también estuvieron presentes funcionarios argentinos como Daniel Filmus, como Tristan Bauer y Carlos López, miembro de la unidad presidencial. El escenario fue el Memorial, donde en 1967 el Che fue abatido. El momento en que vive Latinoamérica tiene mucho que ver con la aparición de presidentes como Cristina, Evo y Chávez, planteó Firmus. Allí el embajador cerró el acto con un poema escrito por Guevara, acompañado de instrumentos típicos de Bolivia. Yo quisiera saber una cosa, ¿qué opinan de este nuevo ataque de Clarín a Clarín del gobierno? Hoy a la mañana salieron las primeras noticias de que le mandó un ultimátum tanto a Clarín como a TN, que parece que lo quieren cerrar. ¿Qué opinan ustedes de eso? Perdón. Sí. Veo que dijimos que en octubre Irigoyen había sido dos veces presidente de la Argentina. Sí. ¿Sabe que Irigoyen tenía su propio diario? No, eso no lo sabía. Epa. Bueno, Clarín también tiene su propio diario. Inventa noticias. Sí. Lo único que el gobierno quiere de Clarín es que se adecue a la situación. A la ley. Ni siquiera a la situación. A la ley, sí. A la ley. ¿Y usted cree que alguna vez los monopolios informativos van a cerrar? No. No, no lo creo. No. Antes vamos a cerrar nosotros. Bueno. Así que no. No, no va a pasar más allá, ¿no? No, usted no se preocupe. Usted júntese un poco más con nosotros, que le vamos a ir dándole la posta. Está bien. ¿Sabe por qué? Porque nosotros todo lo averiguamos. Nosotros tenemos un productor en San Lucas que todo lo averigua. Y vamos a ir hablando de deportes. Porque el sábado, después voy a hablar de esta noche, lo que pasa esta noche. Esta noche de River Central. Después vamos a hablar. Primero vamos a hablar de la selección. Dígame, Martino. La selección jugó el lunes con Godoy Cruz. Perdía 2-1. Y Mancuello hizo un córner olímpico que te la pongo mientras dormí. Zárate terminó de empujar adentro del arco. Así que lo embocó Zárate, por fin. Zárate, ya hay una cadena de denuncias de Lilita Carrió, Biner y la oposición en contra de Zárate por metérselo a Godoy Cruz mientras dormía. Bien, también juega la selección argentina dirigida por el Tata Martín el sábado a la mañana, Claudio. Sí, Claudito, dígame. ¿Sabe usted algo de eso? Como a las 9 de la mañana. Sí, 9:20. 9 de la mañana, sí. Y Martino dijo que a Brasil le vamos a jugar como le jugamos a Alemania. Bien. ¿Usted sabe cómo forma? Sí, yo le puedo dar la información. Dígamela, porque a mí me dijeron que iba con Rodríguez, Tula, Ojeda, ¿no? No, no, no va. Babington, Benzici. Tampoco. El loco Houseman, tampoco. No. Che, de Boca y River no hablamos nada bajo la lluvia. Qué desastre esa cancha. ¿No hay un equipo que tenga una cancha antiagua? Qué mal ese referee regalándole un penal a River, que también desperdició. Qué mal Boca, 11 jugadores metidos en el área. El área, yo voy comentando mientras usted busca la información. Tenían que atacar los jugadores de Boca, ¿no sabían eso? El fútbol es ataque y defensa. Sí. ¿Por qué solo se defendían? ¿El partido de Boca-River? Sí. No, a mí me parece que fue, primero que nada, si no nos hubieran echado a Gago, hubiera sido otra historia. Sí, obvio, si no hubiera llovido también. Otra historia. Pues lo echaron sin razón. Sí, sí, totalmente, por eso digo. Esta noche juega River. Esta noche juega River y yo soy hincha de Central. Hoy es hincha de Central. Sí. Usted al final es una marioneta. Sí, sí. Yo soy hincha de Ñul, detesto a Central. Son unos pecho frío. Vos Central, sos pecho frío igual que San Lorenzo. Igual de San Lorenzo. Y juega con suplentes. River. Sí, ¿sabe por qué? El muñeco Gallardo dijo que con suplentes le basta. Así que. Bien. Es que tiene un muy buen equipo. Bueno, ¿me va a dar la formación de la selección? Sí, no tengo la formación. Prometió un juego parecido al que le permitió vencer 4-2 al equipo campeón del último mundial. Sí. Dice que el entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Gerardo Martino, afirmó ayer que el sábado en el Superclásico de las Américas ante Brasil, la idea es intentar jugar parecido a como lo hicieron con Alemania en Düsseldorf. Y elogió a Lucas Biglia, a quien destacó entre los jugadores a los que no lo conocía. Bien, ¿va a ir el mismo arquero, Chiquito Romero, o va Chiquito a probar? La confianza de Romero. Bien, yo lo que pregunto, ¿no? Con todo respeto al Tata Martino, ¿pero es que lo lleva a Marquezini? Que está jugando acá en Lanús, que sabe que no lo va a poner. Sí. ¿No? Y dice que enfrente estará un seleccionado brasileño también, que también cuenta con nuevo entrenador, ya que Dunga reemplazó a Felipe Scolari luego del Mundial de Brasil. Aunque para Martino, en lo posicional, Brasil no difiere, pese a que haya cambiado algunos nombres. Y en ese sentido, el destacó lo que provoca Neymar, la importancia de los jugadores centrales, aunque no juegue Thiago Silva, y la proyección de los laterales. ¿Es goles o Dunga Dunga? Dunga Dunga. Que no quiere que le hagan Dunga Dunga. Bien. ¿Sabe qué? Yo me voy a ir a un tema de Jóvenes por Dioseros dedicado a la gente que nos apoya en esta grande movida que hacemos en FM La Bemba. Muy bien, vámonos con Jóvenes por Dioseros. Para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. llega esta noche. Rock and roll. Me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pasarme mi cosa. Sean todos bienvenidos a la primer peña del barrendero en el Corralón de Floresta. Este sábado 11 de octubre los esperamos desde las 19 horas con músicos en vivo, clase de folclore, barra a precios populares, empanadas, vino, parrilla, sorteos y baile para todo el barrio. Organizan La Bemba FM 91.3, Asamblea Barrial de Floresta. 11 de octubre, 19 horas, Corralón de Floresta, Gaona 4660 o Morón 4151. Entrada libre y gratuita, se suspende por lluvia. Bueno, volvimos al último bloque acá en La Bemba. ¿Vio la publicidad? Dice que se suspende por lluvia. No se suspende por lluvia la peña del barrendero. ¿Sabes por qué no se va a suspender por lluvia? Miles de paraguas. No va a llover, señores. Muy bien. Llueve el 25 de mayo y el día de la primavera, pero en octubre no llueve. Está prohibido llover. Está prohibido llover. Bueno, yo tengo una noticia. Bueno, vengan a la peña. Peña, que averiguamos por qué se llama la peña del barrendero. Porque hubo tres barrenderos que trabajaban acá en este lugar, en el Corralón Municipal, y desaparecieron en la última dictadura militar. Así que los tres barrenderos presentes hoy y siempre. Muy bien. Vamos con unas noticias cortitas, chiquitas. Dale. Dice que Gerardo Sofovich está entubado a una máquina respiratoria. Ya está en los últimos instantes. Últimos instantes del entubamiento. Después va a salir. Va a salir recontento de la clínica. Y va a casarse de vuelta. Se va a ir al casino. Sí, y va a seguir cortando manzanas. Fumando 15 paquetes de cigarrillo por día. Y va a seguir cortando manzanas. Porque cada cigarrillo que vos fumás, te sacan un día de vida que se lo dan a Gerardo y a Mirta. Mire usted. Sí. Y al señor ese que trabaja en el canal 13. Que Santos. A la noche, los domingos a la noche. No, ese es el payaso Alberti. Está enojado con la oposición. ¿Vio lo que dijo? No. Que eran todos unos mamarrachos. Ahora se enojó con la oposición también. No. Ya no, va a ser su propio partido. Más solo que neutra. No, va a armar su propio partido. Acuérdense. Acuérdense. Bueno, ¿usted va a comprar el diario el domingo? Sí. ¿Y el lunes? Es feriado. Bueno, entonces el domingo no lo va a poder comprar. ¿Por qué? Porque hay paro de canillitas por 48 horas. Usted sabe que cuando hay paro de canillitas, el señor multimedia, que está ofendido, pone gente, le paga gente para que vendan el diario en las esquinas, haciendo algo terrible y no respetar el derecho a huelga de los canillitas. Sí, lo pasa por arriba. Yo no lo voy a comprar. Nunca compro ese diario y menos esos días apoyando a los señores canillitas. Muy bien. Don Diego, vamos a hablar de Don Diego también. Tengo algo sueltito por acá. Está en estado delicado, tiene una neumonía y Diego Grande está acá. Volvió Diego Grande. Diego Grande está acá. Y bueno, otra que tengo, a partir del 2016 va a haber una sola patente para Mercosur. ¿Se acuerda que hace un ratito lo hablamos? Lo hablamos recién, por eso. Volví a dar las medidas. Sí. 40 centímetros por 13 centímetros. Larguita. Es larguita. Sí. Y altita. Van a tener que cambiar los formatos de los autos un porque. Fiat Espacio no creo que. Un Fiat Espacio, la patente no creo que entre. Da la vuelta, decís vos. Me parece que va a ser, sí, sí, sí. Como las motos la van a poner así de punta. De punta. O si no, como una alcancía. Bien. Bueno, y por último tengo algo muy desagradable. La película de Riquelme. Le están haciendo una. Va a ver una película de Juan Román Riquelme. ¿Cómo se llama? ¿Otoño helado? No sé, se dice La Gran Heladera, se llamará, ¿no? Algo por así. O El Gran Traidor. ¿Pío que todo Argentino Junior está indigestado y hace dos fechas que no juegan porque están en el baño? Sí, ¿no lo escucharon? No lo escuché nada. Sí, están todos indigestados. Yo escuché que el otro día se había desgarrado Riquelme y después lo vi jugando. Sí, no, porque él se desgarra y se... Pero no era la pierna, estaba desgarrado. Ah. Era de tanto ir al baño. Sí. Señores, nos vamos con la magia de todo jueves. Nos encontramos acá el sábado en la Peña del Barrendero. No deje venir, va a haber unos sorteos espectaculares. Sí, nos agarramos de las manos y nos vamos bailando con Vilma Palma. Ahí vamos a estar. Vamos con Vilma Palma. Saludos, Alicia, para vos. Para vos, Ali. Un beso. Lau. Chau. La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660.